Navidad, dulce Navidad. ¿Ya es Navidad? Pues casi que sí. Por tanto, como ya tendrás planificadas las compras, junto a las ya anotadas, no dejes de llevar a casa una buena dosis de paciencia familiar, un saco de energía positiva rebozada de sonrisa, 3/4 de kilo de caviar de felicidad y no olvides comprar un buen espumoso con burbujas que te hagan que esta Navidad sea de colores bonitos que te duren por lo menos hasta el 6 de enero. ¿Cómo lo ves? Si saliera bien sería un planazo, ¿verdad? Porque todo está dispuesto para ser o parecer que todo es felicidad. Que no venimos al mundo a padecer es una verdad incontestable, está claro. Que eso lo firmamos todos y todas, claro que sí. Pero que tengamos que ser durante los próximos 15 días los seres más felices de la Tierra porque sea Navidad, ya vale. Ni lo diga doña Manolita, ni el alcalde de Vigo, ni los 487.000 puntos de luz instalados por el ayuntamiento en nuestra ciudad. Trata de ser feliz también en Navidad, como el resto del año. Y si acaso, no te olvides de los y las demás. Esas otras personas con las que compartes acera, aunque nunca las mires. Son tus vecinos, tus semejantes. Crúzate la acera y hazlo con una sonrisa. Y no pienses que eso es un gesto soso o simplón. Es generoso y te hace cómplice, por unos segundos al menos, de haber mirado a la cara a quien no conoces. Lo demás es postureo y lo mismo tenga algo de mentira. Porque ni todo tiene por qué ser bonito, ni siempre nos saldrán las cuentas para comprar una felicidad que hemos debido trabajar durante el resto del año. Así es que si te cruzas con esa persona que duerme en la calle, o con quien no llega a fin de mes y no tendrá marisco en su mesa, o si se te atraviesa a quien tuvo que emigrar y lleva malviviendo a la espera de papeles, o te cruzas con un país en guerra que tendrá una Navidad para tirar cohetes, no te olvides que esas son gentes que también querrían una Navidad de lujo que no van a tener. Así es que menos happy y más mirarnos a los ojos para ver más allá de lo obvio, que detrás de esta persona está una persona como tú, con deseos como tú y con la necesidad, como cualquiera, de querer y poder ser un poco feliz. Que tengas feliz Navidad y conciencia.